En Latinos Televisión, seguimos a tu lado. Disfruta de nuestra programación a través del canal 35. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Solo son tres pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 35. ¡Y listo! Ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su frecuencia canal 35. En el 2021, más y mejor programación especialmente para ti. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Todo el sabor de la salsa en Latinos FM. En la piscina. En la piscina. Con Latinos FM 107.9. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Feliz día, gracias por estar con nosotros. Estamos comenzando el Café Mañanero. Saludos donde quiera que se encuentren, en su lugar de trabajo, igualmente en su casa, en el coche. Saludo muy especial a todas las personas que han venido a pasar vacaciones a esta ciudad o cualquier punto de la costa mediterránea. Bienvenidos todos. Y bueno, también saludamos de una forma muy especial a todas las personas que se encuentran en los hospitales, los enfermos, trabajadores, igualmente en clínicas. Aquí está la compañía del Café Mañanero. Es un placer compartirlo. Lleno de actualidad y entretenimiento. Damos cuenta a esta hora del tiempo para hoy. Mucha atención. En la ciudad de Valencia, donde originamos el Café Mañanero, 23 grados. La máxima para hoy, 29, de acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología. Se perfila un miércoles parcialmente nublado. Les recuerdo, hoy es miércoles 21 de julio. Contamos con una humedad del 86%, vientos 8 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones es del 2%. Y ahora contactamos con la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de las principales vías del país. Buenos días, actualizamos el estado de las carreteras. A esta hora seguimos pendientes de Castellón, de un accidente en el que se han visto involucrados varios camiones y que interrumpe el tráfico de la AP7 y Nacional 340 a su paso por Castellón de la Plana. Van a encontrar, eso sí, desvío debidamente señalizado. En Madrid es el incendio de otro camión el que obliga a interrumpir el tráfico en la vía de servicio de la A4 en Getafe, en sentido entrada a la capital. Además, ya a esta hora, densidad circulatoria para entrar a Madrid por la A2 en Torre A4 Pinto, A42 Parla, A5 Alcorcón y A6 en el Plantío. También especialmente complicada por obras la M50 en Perales del Río en ambos sentidos. En Barcelona, lo más complicado la entrada por la C31 en Sant Boi de Llobregat y también la AP7 en el Papiol en dirección Tarragona. Escuchamos entonces en la Dirección General de Tráfico con su informe del estado de las carreteras. Arrancando de esta forma el Café Mañanero, aquí también está la bolsa. Atención a los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1,17. Cae, sí, un 0,85%. El barril de petróleo Brent lo encontramos en $69.05. Cae también un 0,43%. El IBEX 35, atención, 8,358 puntos. IBEX 35. Bueno. Hace unos días, menos de 15 días, estaba en los 9,000 puntos. Ya hoy lo encontramos en 8,358. Es el comportamiento de los mercados, el comportamiento de la economía. Música. más de 1.800 millones de euros en los últimos dividendos del verano. Así vamos, iniciando una nueva jornada. Una nueva jornada donde también, por supuesto, estaremos abordando los principales temas de actualidad. Aquí en España, por ejemplo, el precio de la luz continuará en niveles récord, por lo menos hasta el próximo mes de febrero. Hoy marcará el precio más caro de la historia. El precio más caro de la historia, 106 euros por megavatio hora. Tras encarecerse un 4,6% con respecto a este martes. En concreto, el pool eléctrico registra un precio medio de 106,57 euros. Pulverizando los 103,76 euros. Bueno, por destacar este dato sencillamente que marca la actualidad en España. Y también viene en portada en lo que tiene que ver con la actualidad la imputación por detención ilegal, la responsable de confinar a los estudiantes del macro brote en Mallorca. Recuerdan hace 3 semanas atrás exactamente. Y bueno, así vamos también abordando la actualidad en general, donde una vez más los contagios entre el público joven son protagonistas, pero para protagonistas también encontramos hoy al magnate Jeff Bezos, que alcanzó el espacio con su propio cohete. Ha dicho que ha sido el mejor día de su vida. Bueno, siempre el mejor día de la vida es cuando uno nace. Pero hay placeres importantes que llevan a decir esas cosas, ¿no? Enhorabuena, Jeff Bezos, el hombre más rico del planeta. Está entre los más ricos del planeta. Ya. Porque esto está variando constantemente. Gracias por acompañarnos. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Richie Ray y Bobby Cruz es noticia. Bueno, Richie Ray sobre todo. Y hoy vamos a seguir con el próximo Masterclass. Y este se llama Tocando con un ritmo sabroso. Ok, sabe que nuestro ritmo es ritmo tropical, el ritmo de la salsa es basado en el ritmo afro-cubano, que está basado en la clave. ¿Cuál es la clave? Eso es la base de nuestra música, esa es la base de la salsa, ¿verdad? La base de la salsa es la clave. Y un secretito, ok. Yo aprendí a llevar la clave con el pie. Yo lo llevo con el pie. Contrata ahora el seguro de... Asegura que yo estoy tocando en la clave todo el tiempo. Pero eso verdaderamente a mí mismo me tomó años poderlo lograr. Ok. Se supone que... Bueno, ese Richie Ray es noticia porque junto a su esposa... está viviendo una experiencia que le ha tocado a muchas personas en el mundo, lógicamente con consecuencias distintas, y es la de padecer COVID-19. Richie Ray, esperemos que supere pronto la enfermedad, que no tenga consecuencias. Y aquí está una de sus canciones. Yo soy la salsa. Comenzando entonces este miércoles 21 de julio con mucho ritmo. Yo salí soñando inmediato, que la gente me aplaudía y admiraba mi retrato. Tú eres el rey de la salsa, así todos me decían. Y yo, inflado en mi orgullo, su adulación recibía. De repente oí una voz, como el estruendo de aguas. Me dijo, ¿quién eres tú para que tomes mi gloria? Solo yo soy el que soy y no hay otro como yo. Vuélvete a mí de inmediato, porque la salsa soy yo, pa' que lo sepas. Yo soy la salsa, te lo digo. Yo soy la salsa. Oye, muchacho, por más que lo traten de negar, yo soy la salsa. Yo soy la salsa, te lo digo. Yo soy la salsa, para que lo sepas. Por más que lo traten de negar, yo soy la salsa. Como la salsa ardía, consultalo en Hechos 7:30 y verán lo que le decía. Yo te lo digo, yo soy la salsa, para que lo sepas. Yo soy la salsa, por más que lo traten de negar, yo soy la salsa. A Moisés allí le hablé, luego a Egipto lo envié, y a mi pueblo esclavizado por Faraón, de allí saqué con todo y oro. Yo soy la salsa, para que lo sepas. Yo soy la salsa, por más que lo traten de negar, yo soy la salsa. Camino en el mar abrí y mi pueblo fue salvado, pero el ejército entero de Faraón allí fue sepultado. Para que aprendan, yo soy la salsa. Para que entiendan, yo soy la salsa. Por más que lo traten de negar, yo soy la salsa. soy la salsa, Richie Ray. Pronta recuperación para este gran maestro de la salsa. Hemos conocido que está padeciendo COVID-19, él y su esposa. A todos nuestros amigos y hermanos, Angie y yo, les pedimos la oración para nuestra salud. Nos contagiamos con COVID-19 y tenemos síntomas. Pero todo está bajo control y saldremos de esto muy pronto. Esta semana nos haremos los live de la palabra y la oración. De según la próxima semana estaremos de vuelta. Dios los bendiga. Dice la publicación de Richie Ray. Tiene 76 años. De esta forma, en sus redes sociales ha anunciado que tiene COVID-19. Una enfermedad que nos ha hecho mucho daño. Muchos contagios. Y también es cierto que muchas personas la han superado sin dificultad. Esperemos que Ricky Ray esté entre este grupo de personas que logre superar la enfermedad sin muchos problemas. Mucha fuerza, Ricky Ray, y a todas las personas que están contagiadas, que de alguna forma han tenido que afrontar la enfermedad. Feliz mañana y gracias por estar con nosotros. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Y aquí está nuestro monólogo de actualidad como todos los días. Comenzamos efectivamente el Café Mañanero. Estábamos esperando hacer algunas conexiones también a través de las redes sociales y ya estamos listos para acompañarles en el monólogo de actualidad del Café Mañanero. Hace un momento les hablaba acerca del precio de la luz, que es noticia en el día de hoy. Sigue disparado y va a marcar este miércoles el precio más caro de la historia. Los expertos aseguran que a partir de febrero comenzará a reducirse, aunque muy lentamente. ¿Cuál es ese récord? 106 euros por megavatio hora. Es una situación que preocupa aquí en España porque hemos visto cómo de manera significativa se ha venido incrementando el precio de la luz. Siguiendo con más noticias importantes del día, más noticias de la actualidad. También tenemos que destacar la nueva ley de memoria democrática que va a prohibir las fundaciones franquistas y resignificará el Valle. La norma ha sido aprobada este martes por el Consejo de Ministros y pretende mejorar la ley de memoria histórica de 2007. También prevé crear un banco de ADN, llevar la historia de la memoria a las aulas y crear una fiscalía de sala en el Supremo. Entre otras cuestiones, el texto contempla extinguir las fundaciones franquistas que humillen a las víctimas, resignificar el Valle de los Caídos, declarar nulos los juicios represivos e impulsar exhumaciones. Miramos al otro lado del Atlántico. Encontramos también noticias muy importantes. Por ejemplo, la presidencia del Perú. Esta semana nos ha dejado la resolución del litigio que había en el balotaje final en las elecciones del Perú. En consecuencia, por un pequeño margen, el izquierdista Pedro Castillo se ha hecho con la presidencia del país Inca. Recordemos que ha dejado en el camino a la hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori. La lucha contra la pandemia del coronavirus, la crisis económica y social y la gobernabilidad serán sus principales retos. Siguiendo con más noticias de la actualidad en Colombia, bueno, ayer se instaló las nuevas sesiones del Congreso en medio de la polémica porque el presidente Iván Duque hizo la instalación, un discurso de aproximadamente una hora y apenas terminó, se marchó, no escuchó a la oposición. Claro, que la oposición tampoco es que esté para tirar cohetes. Está más dividida que nunca. Ayer, por ejemplo, el senador Gustavo Bolívar, aliado, podríamos decir, la mano principal. No voy a decir la mano derecha porque ellos son de izquierda. Y si le digo la mano derecha, puede prestarse para otro tipo de interpretaciones, ¿no? Bueno. La mano principal de Gustavo Petro, candidato a la presidencia, intentó aspirar a la vicepresidencia del Senado. Le correspondía a alguien de la oposición. Y no pudo. La mayoría votó en blanco. Así están las cosas por los lados de Colombia. A todo esto hay que añadir también el discurso del presidente Iván Duque. Lógicamente hablando de los retos de Colombia en esta última legislatura que le toca afrontar. Escuchemos al mandatario colombiano en la instalación del Congreso. Hemos puesto a Colombia en el camino de ser el epicentro de la innovación regional. Estamos decididos a ser los líderes de la cuarta revolución industrial en Sudamérica. Y en este siglo XXI, que vuelve a despuntar, nos verá resurgir con más emprendimiento, más creatividad, conscientes del poder de la tecnología de la información, basada en la comunicación asertiva, para resolver los problemas sociales. Es parte de ese objetivo que Colombia salga fortalecida de la pandemia y preparada para aprovechar todas estas oportunidades. Nuestra apuesta fundamental ha sido el bienestar de los colombianos, pensando en sus talentos. Y por ello, con ustedes, somos el gobierno que ha realizado la mayor inversión en la educación, el sector cultural y en el deporte en toda la historia de nuestra vida republicana. Esto, una vez más, son hechos y no palabras. No obstante, en el país hubo ayer manifestaciones, unos reivindicando el 20 de julio como fecha significativa en la historia del país, el Día de la Independencia de Colombia o Día de la Fiesta Nacional. Otros también haciéndole reclamos al gobierno. Una especie de continuidad de esas manifestaciones que se han venido presentando en el país en los últimos meses. Con ese ambiente, celebró Colombia entonces el día de la fiesta nacional. Bueno, continuando con más información de América Latina, continúa la persecución en Cuba. Activistas han reportado al menos 537 detenidos, entre ellos 11 menores, desde que comenzaron las protestas. La dictadura castrista acusa a los arrestados de desacato o delitos contra la seguridad del Estado. La organización Cuban Prisioneros denunció que no tienen acceso a una adecuada representación legal. A propósito, Libertad. Esa es la canción que produjo Emilio Estefan para apoyar las protestas contra la dictadura en Cuba. Un tema musical que dice él que produjo por amor a su patria. La canción fue interpretada por los jóvenes artistas cubanos Jailenis Pérez y John Cien, así se llama, John Cien. No sé si tenemos por aquí la canción para escucharla. Los artistas que también han tomado parte en el caso de Cuba exigiendo libertad. Este martes entonces se estrenó a nivel mundial el tema Libertad, de la autoría del productor y empresario cubano-americano Emilio Estefan, en colaboración con la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. A ver si la tenemos por aquí ya la canción. Si la historia yo pudiera cambiar, hay tristes imágenes que quisiera borrar. Hay un principio y hay un final, porque el silencio es el enemigo de la libertad. Como los pájaros que tienen derecho a volar, y un nuevo sol que trae esperanzas a niños que quieran soñar. Y es una pena que con la fuerza te quieran callar. Cada ser humano tenemos derecho a nuestra voz alzar. San Isidro, jóvenes poderosos que con su voz van a mandar un mensaje al mundo de libertad. Una nueva historia van a crear, una historia sin dictadura. Cada ser humano se merece la libertad. Cuba, estamos contigo, los de aquí y los de allá. La libertad no es en la luz, la verdad, el derecho de la humanidad. Un mundo ideal en donde los humanos puedan soñar sin temer la nada. Ya se acabó tanta injusticia y falsedad en esta sociedad. Le pido a Dios, seguro que nadie me va a callar. Es mi verdad, es mi verdad. En Cuba cuando se tiraron las manos no pudieron llegar. ¿Cuándo? El 13 de marzo es una fecha que no vamos a olvidar. Nunca las damas de blanco ni dando legos me pudieron callar. No pudieron. Ahora es momento, la dictadura tiene que acabar. Bueno, aquí está la canción entonces, Libertad. Viene a darle fuerza a los cubanos que se han puesto en pie de lucha. Quieren recuperar la democracia. Hay muchos retos por delante. Esto apenas comienza. Cuba, que levanta su voz en contra de la dictadura. le ha estado humillando durante los últimos 60 años. Eso es demasiado tiempo, demasiado sufrimiento para un pueblo. 60 años de dictadura. Nunca los vamos a olvidar. Hay que decir que tanto Emilio Estefan como su esposa Gloria han mantenido siempre una postura crítica al régimen cubano y en los últimos días se han pronunciado contra la represión. Yo creo que esta es, sin duda alguna, la expresión más contundente. Esta canción que se titula Libertad. El Café Mañanero está ahora en Latinos FM. Estamos repasando los principales hechos noticiosos del día. Más adelante, en el tema de conversación, volveremos a hablar acerca de Pedro Castillo, porque me estaban, de alguna forma, reclamando más espacio para el caso de Pedro Castillo. Claro que tenemos allí muchos temas pendientes con Pedro Castillo, el nuevo presidente del Perú. Y vamos a analizar, sí, la llegada a la presidencia, el reto que tiene Perú. Es verdad que siempre que llega un nuevo gobierno hay esperanza, pero también en este caso hay incertidumbre y preocupación porque precisamente Castillo ha estado coqueteando con gente como el chavismo, Daniel Ortega, Evo Morales principalmente, y la verdad es que esas no son buenas compañías para un gobierno por los resultados que ya tenemos todos a la vista, ¿no? Que todos sabemos. Bien, dejo al margen el tema político para dar paso a los Juegos Olímpicos. Esta semana entonces arranca, de hecho ya arrancaron los Juegos Olímpicos con algunas competiciones. Oficialmente todavía no han comenzado, pero ya tenemos de hecho algunas disciplinas. Por ejemplo, debutó Japón con su equipo de softball femenino. Venció a Australia 8-1. Bien el Japón. Arranque entonces de los Juegos Olímpicos. Japón es fuerte en softball y en béisbol también. También estamos pendientes del mercado de fichajes del fútbol español, bueno, el fútbol europeo, podríamos decir. Y también daremos cuenta de lo que pasa al otro lado del Atlántico en Copa Libertadores de América. Bueno, encontramos un caso bochornoso de por parte de Boca Juniors. Boca Juniors que fue eliminado anoche de la Copa Libertadores de América. Y hubo enfrentamiento entre los jugadores y la policía. Lanzaron vallas. Bueno, definitivamente un acto muy lamentable que se dé en estas instancias del fútbol, ¿no? Y con un equipo tan importante como es el caso de Boca Juniors. El equipo Mineiros de Brasil eliminó a Boca Juniors con el VAR como principal protagonista. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. No, vamos inmediatamente con nuestra nota ecológica que ya tiene preparada Carlo Angulo y posteriormente sí que estaremos yendo a la pausa publicitaria tras escuchar también el primer sorbo de actualidad y el tema político del día. Vamos entonces con la nota ecológica. La nota ecológica es una mirada al medio ambiente y aparece en el arranque de nuestro programa como símbolo de una prioridad, el medio ambiente. Carlo Angulo. Buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota verde, en la nota ecológica, nos encontramos con que Volkswagen dejará de producir su icónico vehículo Passat a partir del año 2022 para dedicarse a construir exclusivamente en Estados Unidos coches eléctricos. Tal como informó la empresa alemana, la producción del vehículo finalizará con la misma versión actual del mismo, mientras que también se lanzará una edición especial limitada a solamente 1.973 unidades del Passat en Alemania. La firma automovilística Volkswagen anunció así que dejará de producir su icónico modelo en su planta estadounidense de Tennessee. En ese sentido, el presidente de Volkswagen ha recordado que la compañía ha vendido siempre alguna versión del vehículo Passat desde hace al menos 50 años y que este es uno de los modelos que respalda miles de puestos de trabajo en los Estados Unidos. Debido a esto, las últimas unidades del Passat, todavía con el nombre de Dasher, empezaron a venderse desde el año 1974 y la denominación no llegaría hasta el año 1990. En el 2011, Volkswagen comenzó a ensamblar el Passat para el mercado norteamericano en la planta exclusiva de Chattanooga, pero a partir de ahora esta planta se dedicará exclusivamente al nuevo plan de la empresa alemana, que está dedicado a una decisión que se enmarca dentro del plan de la compañía de construir factoría de vehículos eléctricos exclusivamente para Norteamérica. Es por ello que el Passat dejará de actualizarse y Volkswagen empezará a ser una de las factorías más importantes de vehículos eléctricos en los próximos años. Gracias, Carlos. Vamos ahora con otro apartado interesante del Café Mañanero, como es el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. El Vaticano pidió este martes una negociación seria en Venezuela que dé respuesta a las verdaderas necesidades de la población en el marco de la Asamblea número 77 del Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede. Dijo que considera que es importante que la sociedad civil sea también protagonista de la solución de la crisis de ese amado país, en referencia a Venezuela. Una solución que no solo se dará si los venezolanos, y especialmente los que tienen algún tipo de responsabilidad política, están dispuestos a sentirse o a sentarse y negociar de un modo serio sobre cuestiones concretas que den respuestas a las verdaderas necesidades de los venezolanos y durante un periodo limitado en el tiempo, señala la misiva leída por Monseñor Barreto. El turno ahora es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. En el tema político del día tenemos la creación de un nuevo partido político en Colombia y que se llamará Primera Línea, aprovechando primero las circunstancias que se dieron en el día de ayer, 20 de julio, donde se celebraba el Día de la Independencia de Colombia. Asimismo, la inauguración del último periodo legislativo del Congreso y la convocatoria a una nueva jornada de manifestaciones por parte del Comité del Paro Nacional. Y es que fue, quizá para ellos, el momento oportuno para lanzarse a la arena política. Lo hicieron con el bagaje de haber protagonizado durante aquellas semanas anteriores bloqueos de calles y carreteras y que cortaron el suministro de bienes y servicios en varias regiones, asfixiando diversos sectores de la economía, así que como con enfrentamientos con el SMAT, los escuadrones móviles antidisturbios de la Policía Nacional. Y ayer, precisamente, dieron su primer comunicado, muy breve por ciento, y en donde indican que nace como un grupo de contención ante la agresión y represión violenta de la protesta social de parte del gobierno nacional, y agregan que su objetivo es ser eco de los que hoy no tienen voz. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿un partido político que nace con esas consignas y sin ninguna propuesta de gobierno seria en la parte económica y en la solución de problemas como la pandemia, puede catalogarse

El Café Mañanero, a nombre de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es un lugar donde vamos a encontrar gastronomía de Brasil y de Ecuador en un solo lugar. Dispone de un salón comedor, una terraza y también de un comedor privado. Y como no, de una excelente atención. Les invitamos a vivir una experiencia totalmente distinta en lo que tiene que ver con gastronomía en Valencia. Sabor internacional. Restaurante Yacaré ya alcanza su 6º aniversario. También dispone de una página web que es restauranteyacaré.es. Le puede encontrar información sobre la carta y también sobre el servicio en general. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Vamos inmediatamente entonces a repasar los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. El diario El País destaca hoy en su portada: Sánchez impulsa la nueva ley de memoria en pleno revisionismo. El Consejo de Ministros envía al Congreso el texto legal mientras el Partido Popular ampara a quienes justifican a golpistas o los equiparan con los gobernantes. Fotografía de portada para Jeff Bezos, que ha tocado el espacio. Pasamos inmediatamente también al diario El Mundo, que titula: La Unión Europea reclama a España un Consejo General del Poder Judicial elegido por los jueces. El gobierno vuelve a recurrir al franquismo como arma política. Y ahora nos vamos a América Latina. Aquí están los titulares de los principales periódicos. La actualidad de América Latina. Empezamos el repaso de la actualidad latinoamericana con el diario El Clarín de Argentina. Vuelve el trueque en el gobierno y se cambia ropa y trabajo por comida. El Banco Central frenó al dólar financiero, pero el blue subió y llegó a 1.83. Fotografía de portada: Boca afuera de la Libertadores y con escándalo. Repaso de la prensa latinoamericana entonces en el Café Mañanero. Llegamos también hasta el diario El Tiempo de Colombia, el principal diario de los colombianos, que destaca hoy en su portada: el rastreo al capitán retirado, a quien se vincula con un bombazo a la Brigada 30. Se trata de Andrés Medina. Las claves de la reforma tributaria que llega al Congreso. El proyecto de ley de inversión social tiene un mensaje de urgencia para su discusión. Llamado de Duque a frenar el odio y el desaliento. El presidente dijo que escuchaba la voz de la calle, pero reivindicó el protagonismo en el Congreso. Una vez terminó su discurso, se marchó. No escuchó a la oposición. División de opositores, hecho político de la instalación del Congreso. Las mayorías en el Senado bloquearon el nombre de Gustavo Bolívar para integrar las directivas. Bien, son los titulares de los principales periódicos. Vamos también a otros países de América Latina. La prensa de Nicaragua, ya estamos en Centroamérica, variante Delta ya está en Costa Rica. Sigue el misterio en la salud